Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz jueves 27 de diciembre de 2018. Momento de comenzar las informaciones en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Isabel Gómez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Astrid Sosa. Comenzamos las informaciones. Temblor despertó a habitantes de Caracas, Valencia y otras ciudades. Celebran Festival Comunitario de Pesebres en la Manga de Maturín. Exposición Libros Sagrados te espera en el Museo de Bellas Artes. Hoy se conmemora el natalicio de Manuela Sáenz. Gobierno venezolano alcanzó hito de 2.500.000 viviendas construidas desde el 2011. Tribunal Supremo de Justicia rectificó condena de militares implicados en Operación Jericó. ALBA TCP rechaza sanciones impuestas por Estados Unidos contra Nicaragua. Cultura. A las 4:59 de la mañana. 12:09. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos tradición. Somos cultura. Pedro Flores, Rafael y Morel Campos, no verían el giro. 12 y 17 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos música. Somos cultura. Tan bueno, ¿eh?

Informaciones más relevantes. La cultura hecha noticias. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al día. Somos periodismo, somos cultura. Las 12 y 43 minutos. El turismo también es cultural en Tu Alba Ciudad 96.3 FM. Todos los martes, jueves y sábados a las 3 de la tarde, entérate de nuestra alegría, colores, historias y tradiciones en Venezolaneando. La llegada de Pacheco. Desde que el mundo es mundo y desde que Caracas es Caracas, siempre que se va acercando la Navidad, se suele escuchar por las calles, llegó Pacheco. Pero ¿quién será ese señor Pacheco que todos asocian con la Navidad? Cuentan que el famoso Pacheco era un floricultor que venía desde Galipán a la Caracas de antaño para traer sus flores. Pacheco siempre llegaba en la época de Navidad. Se venía por el conocido Camino de los Españoles y entraba a la capital por Puerta de Caracas y llegaba hasta La Pastora. De hecho, algunos cronistas indican que Pacheco vendía sus flores justamente en la puerta de la iglesia de La Pastora. Pero Pacheco no solo viajaba a la capital para vender sus flores. También era una manera de escapar del fuerte frío que hacía en el cerro El Ávila, hoy llamado Guaraira Repano. En aquella época, el frío se prolongaba desde finales de noviembre hasta enero, y era cuando el viejo Pacheco regresaba a su casa. Los habitantes de aquella Caracas de los techos rojos, al ver venir al floricultor, comenzaban a gritar: ¡Allá viene Pacheco! ¡Ahí bajó Pacheco! ¡Llegó Pacheco! ¡Sí, señor! Así se sabía que las temperaturas estaban bajando en la montaña, por lo que en Caracas también haría frío. Desde entonces, la llegada de Pacheco se asocia a dos cosas: el frío y la llegada de la Navidad. Así que agárrense porque llegó Pacheco. Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Poesía, cuento de Neida Tencio. Libro El Cardenalito. Lengua y Literatura, segundo grado, página 107. ¿Cuántas nubes tiene el cielo? ¿Cuánto pesa un colibrí? ¿Cuántas veces un grillito no te ha dejado dormir? ¿Cuántas olas tiene el mar? ¿Cuántas escamas un pez? ¿Cuántas veces has deseado que el mundo marche al revés? ¿Cuántas piedras tiene el río? ¿Cuántas patas un cien pies? ¿Cuántas veces de mis sueños con la lluvia desperté? ¿Cuántas veces cantas gaitas? ¿Cuántas veces arrorró? ¿Cuántas veces la gallina canta su cocorocó? ¿Cuántas horas tiene un siglo? ¿Cuántos minutos un mes? ¿Cuántas veces no has podido responder? Radio Talento,

en el marco hermoso del Caribe, se encuentra la perlita cubana. América, América, continente del futuro. América, América, tus fronteras se dilatan por Alaska, el Canadá, Chile y el Mar de la Plata. América, América, continente del futuro. América, América, tus fronteras se dilatan por Alaska, el Canadá, Chile y el Mar de la Plata. Por Alaska, el Canadá, Chile y el Mar de la Plata. Una rosa, orquídea y una azucena, una selva, un lago, una montaña, una gran riqueza en las entrañas, con un cielo azul que se da pena, como sinfonía que se cuela en las cuerdas del cuatro y el arpa, como voces que en los ríos cantan. Así es mi gran patria, Venezuela. América, América, continente del futuro. América, América, tus fronteras se dilatan por Alaska, el Canadá, Chile y el Mar de la Plata. América, América, continente del futuro. América, América, tus fronteras se dilatan por Alaska, el Canadá, Chile y el Mar de la Plata. Por Alaska, el Canadá, Chile y el Mar de la Plata. América. Las 12 y 54 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos música. Somos cultura. Hacerse tangible yo la vería como una caridad del niño Jesús. Quiero ver a los míos junto a los tuyos y que diciembre cante a una sola voz, para que la flor deje de ser el capullo por la felicidad de nosotros dos. Por la felicidad. Jesús es la Navidad. Los regalos son amor, tranquilidad, compartir. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Chávez, siempre Chávez. Llegó el día, la Navidad. ¿Y qué es la Navidad? Hombre, mujer, niña, niño, compatriota, que me oye. ¿Qué es la Navidad? El nacimiento de Cristo, el niño Dios, Dios hecho niño, el mundo nuevo, la esperanza que no deja de renacer cada año, cada día. Hace muchos años, un gran amigo sandinista, revolucionario, Ernesto Cardenal, lo dijo de esta manera. El 24 de diciembre, una mujer pobre parió un niño sin techo. Y luego agregó, Dios ha dicho, he aquí que hago nuevas todas las cosas. Y eso fue lo que vino Jesús, que nació una noche como esta. Lo que vino Jesús a anunciar, la buena nueva, el Evangelio. Cada 24 es eso, el renacimiento de la esperanza, del impulso transformador para hacer nuevas todas las cosas. Dejemos atrás lo que debemos dejar atrás y sigamos construyendo la patria nueva. Desde mi corazón, desde aquí, desde mi casa, desde nuestra casa, la casa de todos, te hago llegar a ti, mujer, a ti, madre, como María, a ti, padre, como José, a ti, niño, como Jesús, a la gran familia que somos, que es Venezuela. Nosotros los hijos de Dios, las hijas de Dios. Desde mi corazón te digo desde aquí, esta noche buena, feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Sigue nuestra página en Facebook, Alba Ciudad. La una en punto. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. 1:03. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos comunicación. Somos cultura. Bueno, feliz de estar con los muchachos del Sebín, haitiando. Gracias, madre, terruño y canción. Inmensa gracia, luz de amanecer. Bendito patio de mi florecer. Familia amada de mi corazón, hogar querido de mi formación. Te amo, madre, siempre más. Te doy amado que estás en mi corazón. Formación. Te amo, madre, siempre más. Te doy amado que estás en mi corazón de verdad. Te solo nombre de mi integridad e identidad. Dulce madre que me inspiras, tierra eterna en que suspiras, la familia unida en torno a nuestro hogar. Un cantar, un soñar, mis hijos, mi amada. Deliciosos madrigales, romería, maraca y vera en ocasión del fiestón de la Grey. A ella, nuestra china amada, farol de la alborada, preciosa inspiración, florida procesión. Estás escuchando Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 100% libre de software privativo, cerrando las puertas a las transnacionales de la informática. Yo a ti te respeto.

no quiero ver cómo está gallera, ve. Cualquier parecido con la realidad, ni lo uno ni lo otro, no, todo lo contrario. Ese olor no es culpa mía, ese olor de hoy no. Javier Agustín y la onda gaitera, que si subís o bajáis, mirad cómo nos tenéis, vengáis de donde vengáis, y tanto dolor dudéis. Mejor desaparecéis, pues nos tenéis bien confusos. ¿De dónde saliste incluso? ¿De dónde saliste incluso? Bendito dolor dudéis, que si subís o bajáis, que si bajáis, mirad puro sonido. Va por las nubes con esta grave afección. Dolor duda y desenfrena la polémica, un dilema que tiene fuerza suprema y abre eso a la condena. Que si subís o bajáis, mirad cómo nos tenéis, vengáis de donde vengáis, y tanto dolor dudéis. Mejor desaparecéis, pues no tenéis bien confuso. ¿De dónde saliste incluso? ¿De dónde saliste incluso? Bendito dolor dudéis. Pues nos tenéis bien confusos. ¿De dónde saliste incluso? ¿De dónde saliste incluso? Bendito dolor dudéis. Bendito dolor dudéis. Bendito dolor dudéis. Con la intención de atacar la enfermedad tropical, remedio yo fui a buscar pa' esta gripe marginal. Pero regresé afligido por no poder encontrar remedio pa' interesar este cuerpo tan torcido. Minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos cultura. Tengo yo, si mi vida a su vida se da. ¿qué culpa tengo yo? Si es mi necesidad, al verla frente a mí, se me enamoran las miradas, mi amor ante su ausencia, por su presencia clama. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Pero qué culpa tengo yo? Si ella es mi vicio. ¿Qué culpa tengo yo? Si ella es mi vicio. Aunque mi cuerpo clame tu presencia y mi cariño siga creciendo por ti, mujer. ¿Qué culpa tengo yo? Si ella es mi vicio. Somos uno solo. 6 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos tradición. Somos cultura. Just 1:41. Hola, les habla Osvaldo Guillén para dar un saludo a la radio Alba Ciudad y se les quiere. Ay, este es mi equipo, el que más batea, ese está el que va a ganar. Y esta es mi vida, soy un fanático y al estadio voy a parar. Pégale a la bola. Desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, te deseamos una feliz Navidad y un 2019 pleno de realizaciones para ti, tus seres queridos y toda la humanidad. Que avancemos en el año nuevo en una revolución de la cultura y en una cultura de la revolución. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Son los más sinceros deseos de todos los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y todos sus entes adscritos. Cada esquina tiene su nombre, cada nombre tiene su historia. Esquina de la Torre. La Catedral de Caracas no tuvo torre sino alrededor de los 100 años de su fundación. Anteriormente, las campanas colgaban de unos horcones de madera que servían de campanil. El reloj de la torre fue puesto en su sitio durante la administración del presidente Juan Pablo Rojas Paul. 6 relojes le precedieron en la catedral, mientras más antiguos, más modestos e imperfectos. Las campanas actuales son más nuevas que el reloj. Cuando vinieron de España en la primera década del siglo, se colocaron en los 8 arcos que ocupaban las anteriores, las cuales fueron vendidas para su fundición, excepto una que se llamaba La Concepción. Esta esquina fue el punto más activo de la capital. A su alrededor se hicieron hoteles, negocios mercantiles y cafés, todos de gran fama y animación. Alba Ciudad recorre las esquinas de Caracas. El teatro es un arte que se hace realidad